bailar un poquito mejor. Cuando digo muévete para allá, yo lo quiero decir con toda sinceridad. Y a veces fallo, pero esta vez va a salir. Quieres saber cerca de ti algo.